Plátano, plátano frito, plátano te voy a dar. Plátano, plátano frito, plátano te voy a dar. Una nena me invitó a comer a su casita. Al sentarme sin temor, muy contenta me dijo: plátano, plátano frito, plátano te voy a dar. Plátano, plátano frito, plátano te voy a dar. Mira qué sabroso estaba, con aceite y mantequilla. A la hora del café, quiero plátano frito. Plátano frito, plátano te voy a dar. Plátano, plátano frito, plátano te voy a dar. Plátano frito, plátano te voy a dar.